FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. El 10 de abril de 1919 fue asesinado Emiliano Zapata Salazar, uno de los líderes campesinos más importantes de la Revolución Mexicana y un símbolo de la resistencia campesina. Estuvo al mando del Ejército Libertador del Sur, fue ideólogo e impulsor de las luchas sociales para la justicia social, propiedad comunal de las tierras y el respeto a las comunidades indígenas, campesinas y obreras de México. Zapata tenía como estandarte el lema: "La tierra es para quien la trabaja". Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro de Michelis. Rosana Robalski. Canto Maestro. Desde el de marzo del 2007. El programa de Cetera. Viernes de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, cabalmito, que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. En esta nueva edición de Canto Maestro, un resumen semanal de lo importante para nuestra organización y temas nacionales e internacionales, vamos a tener la palabra de Roberto Aradel, una nueva paritaria nacional docente, concentración de Cetera frente a la Secretaría de Trabajo de la Nación. Nuevamente el gobierno no ofreció nada, sigue sin implementar el FONIT, sigue sin dar aumentos salariales, sigue sin financiamiento educativo. También en el programa de hoy vamos a hablar de la multitudinaria marcha al Congreso en defensa de la ley de glaciares y parte del documento que se le leyó para defender el presente y el futuro, para defender el agua, que es un derecho humano. Me encontré ayer con un pibe de 15, me preguntó que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo con mi rollo de que aún sigo intentando y pensé que era mejor así. Canto Maestro. Permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. También seguimos con algunos conflictos provinciales, vamos a escuchar algunas voces. Se instala en Rosario la carpa itinerante, que es el plan de lucha de ANSAFE. Vamos a tener la palabra de Roque Jaime, secretario general de ANSAFE Rosario. También un emotivo homenaje a los docentes desaparecidos, a los 880 docentes detenidos desaparecidos. Y a los docentes de ANSAFE que fueron desaparecidos, con las palabras de Rodrigo Alonso y Sonia Aleso. También una entrevista muy interesante con la doctora en educación Karina Kaplan, la escuela como refugio. y una nota con Sergio Ferrari, periodista de Suiza, de Le Courrier, periodista que estuvo preso en Coronda, que se tuvo que exiliar, y nos va a dar un panorama de cómo ve Europa esta guerra de Israel y Estados Unidos en Irán. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sientes que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir. Ya no permito que me invitan a seguir, yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Yo os invito a que me vean seguir, y si lo intento porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. María Regina Marcondes Pintos, quien nació en Brasil, y Norma Hilda Melani Bontempo, nacida en Córdoba, capital, en el año 1976 estaban en Capital Federal. En esa ciudad, en 1977, Daniel Marcelo Shapira Dascal estaba en el barrio de Boedo, la localidad que había nacido. Eran docentes. Un 10 de abril fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a María Regina Marcondes Pintos, Norma Hilda Melani Bontempo y Daniel Marcelo Shapira Dascal, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. A 50 años del golpe, ANSAFE homenajeó a las y los docentes detenidos desaparecidos de la provincia. En el marco de los 50 años del golpe de Estado cívico-militar, el 8 de abril ANSAFE realizó un emotivo acto de homenaje a las y los docentes detenidos desaparecidos de la provincia de Santa Fe, reafirmando el compromiso irrenunciable de la organización con la memoria, la verdad y la justicia. La actividad se llevó adelante en la sede sindical y reunió integrantes de la conducción provincial, de delegadas, delegados, de seccionales de toda la provincia, referentes de organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos, familiares de compañeras y compañeros desaparecidos y a una amplia comunidad comprometida con sostener viva la memoria colectiva. Además, el acto fue transmitido en directo, en vivo, desde cada rincón de la provincia, fortaleciendo una vez más esa construcción federal y colectiva que ANSAFE sostiene para que la memoria, la formación y la participación lleguen a todo el territorio santafesino. Vamos a escuchar fragmentos de los testimonios de Sonia Lesso, secretaria general de Cetera, presente en el acto, de Rodrigo Alonso, secretario general de ANSAFE, y de algunos participantes. Una gran organización, por este homenaje. En todo el país, este 24 de marzo, vimos cientos de miles de personas, millones de personas movilizadas en cada rincón de nuestra patria. Y como nunca, en estos 50 años de lucha, de memoria, de resistencia, vimos multiplicarse en las escuelas la lucha. Esto indica que nuestro pueblo no está dispuesto a retroceder. Esas causas siguen vivas en la memoria del pueblo. Que el fascismo de Javier Milei, que la mano dura de Puyaro no van a poder dar marcha atrás. El derecho a la igualdad, el derecho a la escuela pública, el derecho a un trabajo digno y el derecho a construir una sociedad más justa. Por eso seguimos peleando en ANSAFE, en CETERA y en la CTA. Son 30.000, les cuesta a quien le cueste y le duela a quien le duela, y vamos a seguir peleando por memoria. Eran las palabras del acto homenaje que realizó ANSAFE a los y las compañeras detenidos, desaparecidos, docentes de esa provincia. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Viernes de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Cuánta pasión corre en tu corazón, tu convicción das. Es tu visión lo que te da satisfacción. Sientes y ves, cuál es el derecho y revés. Por la ilusión sigue siempre con la canción que vos hiciste para luchar. Cruzaste el río todos los días por conseguir esas delicias que hay en la vida. Dar lugar, más que mis sueños posibilidad. El día jueves, el sector docente, donde están todo el arco gremial docente y también todos los sectores que pertenecen a la provincia, vamos a marchar. La concentración es en la plaza principal de todas las localidades de la provincia. O sea, no es solo en Resistencia, sino que en toda la provincia se da. El compromiso que tenemos con nuestros docentes es recuperar la cláusula gatillo que este gobierno nos quitó. Hoy estamos cumpliendo un año sin la cláusula gatillo, que era el único incremento que teníamos y en la cual hoy el sector docente se encuentra devastado económicamente y con muchas deudas para poder afrontar la vida diaria que tiene un trabajador. No estamos hablando de compras extra, ni moto, ni auto, ni electrodoméstico. Estamos hablando deuda para poder comer, vivir, trasladarse hasta su lugar de trabajo. Así que nos preocupa mucho esta situación, pero también es por relativo a los otros sectores. Carlos Cuevas, secretario general de UTRE, entidad de base CETERA en Chaco, y el conflicto en Chaco. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Viernes de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Vivimos tiempos en Argentina, en el mundo, muy especialmente en Argentina, de odio, de insultos, de malos tratos, de falta de respeto. Y la escuela es otra cosa. La escuela es un lugar de afecto, de amor, de lazos. Y hay un título en una nota Necesitamos recuperar en la escuela el lazo humano desde una pedagogía de la empatía. Para hablar de este título, que es la frase de la entrevistada de hoy, estamos con Karina Kaplan, que es doctora en educación por la Universidad de Buenos Aires y magíster en ciencias sociales, con mención en educación por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y posee un postdoctorado en la Universidad de Estado de Río de Janeiro. ¿Cómo te va, Karina? ¿Cómo andás? Hola, Alejo, encantada de hablar con vos. Gracias por el llamado. ¿Cómo lo estás viviendo? Además de tus trabajos con respecto a la violencia escolar, ¿cómo están esos lazos hoy en la escuela? ¿Cómo podemos trabajarlos? ¿Qué está pasando? Esperemos que sea un tiempo pasajero el que estamos viviendo. En realidad, las violencias en las escuelas, que estudio junto a mi equipo hace muchísimos años, no son nuevas. Significa que es necesario dar cuenta de que ha habido una transformación en la sensibilidad por la violencia. El sistema educativo nace unido a los castigos físicos y eso no se consideraba violencia. Significa que hemos transformado la sensibilidad por la violencia y hoy nominamos algunos hechos como violentos y antes los teníamos naturalizados. Sin embargo, gran parte de la violencia permanece naturalizada, sobre todo lo que nosotros denominamos la violencia simbólica, que tiene que ver con las humillaciones, las faltas de respeto, el lenguaje denigratorio, burlar a un compañero, ponerle apodos. Es decir, a mí me gusta pensar que las violencias en las escuelas son formas de dolor social o tienen un efecto de dolor social, y entonces hay que pensar en qué medida esas violencias, que a veces, insisto, pueden ser muy invisibilizadas, pueden estar muy naturalizadas, como ser burlar al otro, tratarlo mal, que es algo que sucede entre los compañeros, pero cómo necesitamos pensar acerca de que esa violencia se traduce en formas de automenosprecio. Los jóvenes, los niños terminan considerando que no valen nada. Es decir, qué importante es entender que no solo las violencias físicas, los golpes, hieren, sino que también hieren las palabras, hieren las humillaciones, hieren los avergonzamientos. Nosotros hicimos con nuestro equipo una encuesta y les preguntamos a 4.023 estudiantes sobre sus formas de sufrimiento escolar, y una de las formas que ellos identificaron como más notorias son precisamente las humillaciones. Se sienten humillados por el color de piel, por la vestimenta, se sienten rechazados en el grupo. Eso es un miedo muy profundo que nosotros advertimos en los estudiantes acerca de que sean rechazados, que no los inviten a los cumpleaños, que no sean vistos por los otros. Entonces, en relación a lo que me preguntabas inicialmente, efectivamente vivimos un tiempo de dolor social y la escuela es un espejo o un reflejo de ese dolor social, pero la característica principal que tiene la escuela es que también puede transformarse en un refugio emocional, es decir, allí donde los niños sufren en la sociedad por ser invisibilizados, por no tener un lugar, por no tener voz o no ser escuchados en sus voces, en la escuela se puede transmitir esas emociones, se pueden compartir, socializar, se puede traducir esa vida emotiva en una mirada fortalecedora de los otros. Entonces a veces me pregunto cómo hacer para que la escuela no sume más dolor a aquel que ya traen por su condición de infancia vulnerada, por problemas que tienen en la familia. En esta investigación que nosotros, te decía, terminamos, a mí me impactó mucho hablar con un director de escuela de sectores populares, escuela secundaria, donde me decía que 6 de cada 10 estudiantes de su escuela o viven solos, o viven con su abuela, o viven con un par generacional, un compañero, un amigo, o incluso a veces no saben muy bien decir dónde viven porque van de aquí, de allá, y entonces no van configurando una idea de hogar, una idea de comunidad, y van a la escuela y es el único lugar donde se hace comunidad, se hace trama colectiva, se aprende a vivir junto con otros, a convivir junto con otros que son diferentes y que se transforman en prójimos. Entonces estoy trabajando sobre la idea de cómo lograr recuperar el lazo humano, el vínculo con el otro, porque vivimos en una sociedad que nos anestesia del dolor ajeno, Las redes sociales forman parte de esa cultura digital que anestesia frente al dolor ajeno. ¿Cómo hacer para recuperar el lazo humano? ¿Cómo hacer para que los estudiantes puedan mirar al otro con reconocimiento, con respeto? Y entonces en la escuela, que los valores sean una suerte de contrapeso o contracorriente de lo que les vende la sociedad, el exitismo, el individualismo, y entonces que la escuela privilegie formas de cooperación, de solidaridad. Los lazos empáticos tienen que ver con la capacidad que tenemos de generar el interés por el otro, un interés genuino por su humanidad, por saber quién es, por saber qué es lo que le hace sufrir y que en todo caso, si ejercen violencia sobre alguien, puedan reparar ese daño. Hay pequeños gestos reparatorios que se aprenden en la escuela y que son grandes gestos de una ciudadanía más sensible. Karina, por supuesto, en todo lo que vos decís, tiene mucha importancia el director, tiene mucha importancia los docentes, pero con los pocos recursos que hay de financiamiento, vos sabés que está bajando el financiamiento, que este gobierno no le importa la educación, con los pocos recursos que hay, ¿qué haría falta, además del docente, qué otra forma para apoyar al docente que está solo en un aula con un montón de alumnos para poder llevar adelante esta tarea? ¿O vos pensás que el docente de por sí, si es un docente, bueno, la mayoría, con amor a su profesión, a sus chicos, a su compromiso, puede abarcar todo esto? Es parte del oficio docente educar en la sensibilidad por el otro, que los niños aprendan formas de convivencia más humanas en la interacción. Eso forma parte del oficio del docente. Sin embargo, no podemos dejar solos a los docentes. Primero que necesitamos cuidarlos, reconocerlos, porque también los docentes están bajo formas de sufrimiento. No solo los niños sufren, sino también los docentes están sufriendo. En general, la gente está sufriendo. Por eso es importante entender que es necesario tramitar el dolor social en la escuela, pero lo cierto es que los niños, los jóvenes, son el eslabón más débil de la sociedad. Y entonces, claro, hay que equipar a los docentes, primero con recursos pedagógicos, porque hay prácticas curriculares, hay culturas afectivas que los docentes podrían capacitarse en esos recursos, en cómo fortalecer la mirada respecto de los niños, cómo fortalecer estos lazos. Hay un componente que tiene que ver con lo pedagógico, con el oficio, pero por supuesto que también tiene que haber toda una batería de gente, de lo que Pierre Bourdieu denominaría los trabajadores sociales de la escuela, es decir, aquellos que logran ayudar a tramitar el sufrimiento social, porque el docente solo no puede, aunque insisto, es parte intrínseca de su oficio. A veces pienso junto con los docentes, por ejemplo, trabajar sobre ciertos efectos culturales como la lectura, como el arte, para poder lograr que los niños se identifiquen y puedan lograr formas de empatía, formas proyectivas. A veces uno ve una película, lee un libro, escribe una novela o una narrativa y eso ayuda a ponerse en el lugar del otro, porque creo que la empatía tiene que ver con eso, en aprender a ponerse en el lugar del otro. Y eso se logra a través de prácticas curriculares de lectura, se logra a través de, por ejemplo, el otro día hacía una escuela y una maestra hacía taller de conversación durante un tiempo en la jornada escolar y entonces los niños hablaban acerca de lo que les pasa, lo que les sucede y entonces uno aprende a ponerse en el lugar del otro, lo que algunos autores denominamos la imaginación empática, es decir, no hace falta que yo sea una niña indígena para poder ponerme en el lugar de una niña que sufre porque la están humillando, porque la están discriminando por el color del piel, porque una de las formas de violencia que persisten en las instituciones educativas, porque persisten en la sociedad, son las formas del racismo, esa idea de que existen seres que son inferiores a mí, y entonces que los niños logren mirar al otro con igualdad afectiva, mirar al otro con su humanidad, con su dignidad. Y eso se aprende en la escuela y eso contrarresta muchas de las prácticas y discursos del odio y la crueldad que están circulando en la sociedad y que especialmente circulan en las redes sociales. A mí me parece que hay que prestar atención a este uso constante que hacen los niños de las redes sociales, de los espacios digitales, que los aísla, los deja en soledad, porque una de las cuestiones que también me interesa pensar junto con los docentes cuando converso sobre estas temáticas es que solo se sienten, que solas se sienten las niñas, es decir, la experiencia de soledad es una forma de sufrimiento. Entonces, ¿cómo hacer para que no se aíslen, que puedan conectar con los otros, porque uno puede estar conectado a una máquina, pero estar desconectados desde el punto de vista emocional. Entonces, ¿cómo hacer para que puedan tocar al otro, tocar con la mirada, con el reconocimiento, con el respeto? No se toca solamente los cuerpos, sino también se toca la subjetividad, se toca a través del lazo, la trama afectiva que se produce en la escuela. Eso lo que estás nombrando y lo mostró muy bien la serie Adolescencia, toda esta soledad de muchos de las nuevas generaciones, de los pibes que se encierran en las redes, que están en ese mundo y que los padres o los adultos que viven con ellos piensan, bueno, está seguro ahí en su cuarto, con su compu, no sale, pero eso también forma parte de este nuevo tiempo. Sí, los adultos están también solos con su celular y entonces sí, no pueden conectarse con el otro. Por eso a los docentes les resulta bastante complicado, complejo, poder hacer que se arme grupalidad, poder trabajar sobre las tramas vinculares, pero por eso digo que eso es parte de nuestro oficio, en un tiempo en donde existe esa distancia, porque no solamente uno puede estar distante desde el punto de vista físico del otro, sino que puede estar al lado de alguien y no conectar. Es lo que nos pasó cuando volvimos, por ejemplo, de la experiencia de la traumática de pandemia. La gente estaba al lado, pero no sabía cómo tocar al otro, cómo mirarlo, cómo hablar con el otro. Y todo eso se va reaprendiendo en la escuela, lo que denomino la reconstitución del tejido social en la escuela. Porque la escuela es un lugar donde se produce el lazo social. Diría que es casi el único y a veces es exclusivo. A veces los niños o los jóvenes en la familia no pueden producir lazo, no pueden producir unión. Y justamente la escuela es un lugar, a pesar de todas las conflictividades o junto con ellas, es un lugar de unión, es donde uno va configurando una idea acerca de nosotros, sale un poquito del yo, de este premio al yo, al exitismo individual y dice, bueno, vamos a hacerlo en conjunto. La institución educativa habla de un nosotros, habla de algo, de una experiencia en común, de lo comunitario. Entonces, hacer comunidad es algo que nos abriga a todos. Cuando hacemos comunidad, eso nos genera una idea de refugio. La escuela se convierte en un refugio para las infancias y las juventudes. Entonces, a mí me parece que hay que trabajar sobre esas metáforas, que son metáforas muy fuertes desde el punto de vista de la constitución intersubjetiva. La escuela como refugio, la escuela como horizonte de posibilidad, una escuela que rompe estos destinos que parecen muy intrincados con la condición de origen, como la escuela es una esperanza para que algo distinto suceda, algo distinto nos suceda. Cuando le damos a los estudiantes, a los jóvenes, a los niños esa oportunidad de imaginar un mundo distinto, realmente es muy conmovedor. Entonces, que ellos aprendan a conmoverse, a sentirse afectados por el otro, a sentirse movilizados, responsables por lo que al otro le sucede y también que colabore esa comunidad en ayudar a tramitar las propias inseguridades, los propios sufrimientos. Es muy potente lo que se puede hacer en comunidad y te deja menos solo. Entonces la escuela es un lugar de lo común, de lo colectivo, de lo comunitario y esa es la esperanza que tenemos en que la escuela recupere o reponga algo de lazo social. Karina Kaplan, doctora en educación de la UBA, muchísimas gracias por esta charla con Canto Maestro del programa de CETERA. Te mando un abrazo grande. A ustedes, un abrazo gigante y fuerza. Gracias. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Quien no quiere pensar es un fanático. Quien no puede pensar es un idiota. Quien no osa pensar es un cobarde. Solo podemos dominar la naturaleza si la obedecemos. Palabras maestras. La ocasión hay que crearla, no esperar que llegue. Francis Bacon. Palabras maestras. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo de 2007. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la CETERA, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO,

se ignora la función hidrológica sistemática que sostiene a 39 cuencas nacionales. No estamos ante masas de hielo aisladas, sino ante los guardianes que garantizan la vida en contexto de estrés hídrico extremo. Su pérdida no es un dato estadístico, es una condena para la vida de nuestras comunidades. Como docente, nuestra labor se fundamenta en la transmisión de un legado. La ciencia nos advierte sobre el punto de no retorno del cambio climático antrópico. Ignorar esta evidencia es traicionar el derecho de nuestros estudiantes a heredar un suelo habitable. Es un robo del futuro ejecutado desde el presente. Porque el conocimiento es soberanía y el agua es vida, los glaciares no se tocan. El agua vale más que el oro. Pasaje del comunicado de prensa de CETERA ante la modificación, la reforma de la ley de glaciares. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Los malditos, se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Cecilia Grierson nace un 22 de noviembre de 1859. A los 19 años se recibe de maestra. Luego inicia sus estudios de medicina. Semejante decisión significó para la época un atrevimiento para el mundo académico masculino. El 2 de abril se recibió de médica cirujana, título que la convirtió en la primera mujer médica de América del Sur. Promovió la importancia del rol del Estado en el desarrollo de su profesión. Muere el 10 de abril de 1934. Hoy, Canto Maestro recuerda a Cecilia Grierson, un ejemplo contra la discriminación y una defensora de la salud pública, un bien social sin excluidos. Los malditos, de la historia, hoy y siempre. Canto Maestro. La guerra de Estados Unidos, Israel, con Irán, tiene múltiples facetas, se está tratando en todos los medios del mundo. Tenemos acá en la Argentina un presidente que se ha metido de lleno contradiciendo la histórica neutralidad de Argentina en los conflictos bélicos, y esto deja posicionada a Argentina también en un foco peligroso. Ya hemos vivido dos experiencias traumáticas con muertes en nuestro país. Para hablar del tema de esta guerra vergonzosa, ridícula, genocida, estamos en comunicación con Sergio Ferrari, residente en Suiza, periodista de Le Courrier y de otros medios. Y bueno, vamos a preguntarle cuál es la reacción de Europa en todo este conflicto. ¿Cómo te va, Sergio? ¿Cómo están? Un gran saludo a los radioescuchas. Sí, un tema muy candente. Europa, con matices, pero en general, Europa no quiso sumarse abiertamente a esta guerra de parte de Israel y de Estados Unidos contra Irán. No solo en cuanto a la retórica política, los gobiernos europeos, casi en su mayoría, tomaron distancias de esta política agresiva, sobre todo atrás de la posición del primer ministro español Pedro Sánchez, que tuvo una actitud muy digna con respecto a posicionar a España en este conflicto. Ustedes saben que después de la Segunda Guerra Mundial quedaron bases establecidas militares prácticamente en todos los países europeos, España, Francia, Italia. Sánchez y los gobiernos europeos, incluso el gobierno derechista de Giorgia Meloni en Italia, no autorizaron el uso de las bases militares para atacar desde ahí o desplazar desde ahí tropas o medios para atacar Irán. Quiere decir que Europa mantuvo una posición que en su momento enojó muchísimo al presidente Trump, acusó a los países europeos de falta de solidaridad, puso en cuestión la viabilidad y la vigencia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, y realmente criticó duramente esta actitud que consideró no solidaria de parte de los países europeos. Esto es muy importante en el sentido de que, con distintos matices, diferentes también, pero por ejemplo con respecto a la agresión de Israel contra Palestina y contra Gaza, hubo países como Alemania que, sin plegarse abiertamente a la agresión, mantuvieron el suministro de armamentos para Israel en forma continua. Es decir, hubo una política de una cierta complicidad activa, sobre todo con la venta de armamentos, que no es el caso con respecto a Irán. Vamos a la segunda parte para no hacerlo muy largo, la actitud de los pueblos europeos y medios de comunicación. Sin ninguna duda, los medios de comunicación, casi en su mayoría, incluso de la derecha conservadora o la derecha liberal de Europa, expresaron sus distancias y sus visiones críticas en editoriales, en artículos, contra esta guerra que no es la nuestra, tal como lo enfatizaron y lo señalaron los medios. En cuanto a la sociedad civil europea, se muestra crítica respecto a la guerra de Irán. A diferencia de lo que fue hace 22, 23 años, la guerra agresiva de Estados Unidos contra Irak, que promovió movilizaciones multitudinarias a nivel del planeta, inclusive en Europa, en este caso no ha habido movilizaciones en la calle para solicitar el fin de la guerra contra Irán. No significa que se esté de acuerdo con la guerra, pero que no hay una movilización activa en las calles para pedir el fin de la guerra. El régimen iraní como tal, en Europa, previo a esta agresión brutal de parte de Estados Unidos e Israel, era muy criticado por ciertos comportamientos autoritarios. Entonces, quién sabe, eso explica por el cual no hay movilizaciones activas en Europa a favor del fin de la guerra, pero indudablemente hay voces absolutamente activas de la sociedad civil europea que, sin convocar a grandes movilizaciones, se distancian enormemente y críticamente de esta guerra brutal agresiva de parte de Estados Unidos y Israel contra Irán. 50 años del golpe, marcha histórica en Argentina, la más importante desde el regreso a la democracia. Sé que estuviste en Coronda, en Santa Fe, preso, que tuviste que exiliar. ¿Qué sentiste en estos 50 años del golpe, Sergio? Hay un elemento fundamental que fue el alejamiento de Argentina, primero obligado y luego por cuestiones de la vida. Eso sigue muy presente en mi vida personal. Por otra parte, el convencimiento que un ser humano, no importa dónde esté, puede ser el último rincón del planeta, si mantiene una línea, una visión y una solidaridad activa, va a ser útil donde esté, y eso me lo enseñaron mucho los compañeros zapatistas, que a partir de 1994 hablan de un mundo donde quepan todos los mundos progresistas y donde hablan que cada uno tiene que hacer de su lugar de vida una frontera a favor de otro mundo posible. Y esos elementos están muy presentes. Sin ninguna duda, viendo diario las movilizaciones, las protestas, la gran lucha colectiva de una gran parte del pueblo argentino por la memoria, verdad y justicia, uno se sigue emocionando. Y puedo decirte desde una posición muy humilde, pero también muy solidaria, que lo que vivimos nosotros en Europa, en Suiza, en Francia, en Italia, este 24 de marzo, en torno al 24 de marzo, toda la jornada del mes de marzo, fue algo también excepcional. Yo escribí un artículo que lo titulé El tsunami de la solidaridad, el tsunami, el maremoto de la solidaridad, porque logramos en cada uno de los países. En Suiza hubo más de 12, 14 actividades entre el 3 de marzo y el 28 de marzo, muy variadas, desde presentación de películas hasta de charlas y debates. En Berna donde yo radico. El 24 de marzo hicimos un acto hermoso, que era un coloquio de reflexión y de análisis, donde participaron más de 70 personas, que es para Berna una pequeña ciudad, una cifra enorme, y sobre todo convocado por una decena de organizaciones argentinas, latinoamericanas y suizas, y con una presencia fuerte de compañeros de distintos países de América Latina, desde Cuba a Uruguay, pasando por supuesto Argentina, Venezuela, Colombia, algo realmente maravilloso. Y de todo esto puedo decirte que estuvimos a la altura como movimiento de solidaridad para también aquí en el exterior, a 11.000 kilómetros, acompañar a todo ese gran movimiento colectivo extraordinario de memoria, verdad y justicia que ustedes en Argentina han venido protagonizando estos 50 años y que nosotros todo este tiempo hemos tratado de acompañar, activando la solidaridad y recordando también aquí que las barbaridades que se cometieron en la época de la dictadura no pueden repetirse, y apostando a que la memoria es el mejor antídoto para evitar la repetición de esas brutalidades cometidas por los dictadores en los años 70. Sergio Ferrari, muchísimas gracias por esta conversación. Te mando un abrazo grande. Alejo, para ti y para todos los radioescuchas de mi querida Canto Maestro, el saludo y el abrazo más fraterno, más fuerte y más solidario. Canto Maestro, el programa de Cetera. En el barrio de la Cruz, que los niños solo se alimentan de luz, alucinados van mirando hacia el azul, otros meditando acuesta con su cruz. Electrizados cruzan cielos sin dormir, en las carreteras asumen formas mil. Unos venden humo, otros creen que son Jesús. Muchos acordeonistas ciegos tocando blues. Sienten nostalgia solos en la multitud. Otros tiran piedras y agotan su inquietud. ¿Desde dónde sale tu autoridad moral para estas condenas? Te has ensañado con una gloria de esta tierra. Mal hablado, con mal gesto, mal talante. Da la impresión de que te has tomado a pecho el estilo de tu presidente de andar revoleando mierda a diestra y siniestra como una estrategia de comunicación. Y sentí la misma impunidad, la de suponer que se puede salir victorioso basureando al pueblo, aprovechando una dispersión de la política. Pero no te confíes, la política va a renacer, porque sin política no hay destino para los pueblos. El silencio de la política no es silencio del pueblo, es de la política nomás. El pueblo grita, lucha y defiende lo que hay que defender. Eso lo estás aprendiendo ahora a partir de la inmensa solidaridad con Mercedes Sosa. Tenés ancestro en el rostro y olvido en la conciencia. Mercedes es ancestro y memoria. Eso bastaría para que te calles, pidas perdón y te vayas de la función pública, hasta que aprendas que el agua no se masca, como decimos en Tucumán. Pobre chango, como dice el gato pateando sapo, y si no sabí, ¿pa' qué te metí? El que no sabe tiene que aprender. El que olvida es olvidable. La negra con una sola sílaba en su voz tiene el saber de tus propios ancestros, esos que te veo en el rostro. Su canto es tu condena. Mientras asistamos a tu eclipse, Mercedes dirá: mas cuando salga la luna, cantaré. Y andás sabiendo que ese cuerpo que estigmatizaste por ignorante y por discriminador, ese cuerpo irrumpió en los escenarios y en la historia como un vendaval de pueblo, de canto y de sensualidad. Era Juan Falú y la respuesta de este artista reconocido a los agravios del coordinador de Radio Nacional de Tucumán, a la gran Mercedes Sosa. Sin edad, ya no se acuerdan que hay un barrio de la Cruz, que fueron niños y que cabía luz. Son leñadores, andan en la construcción, son los bomberos. En un camión, ya no se acuerdan de aquel barrio de la Cruz, que fueron niños y que cabía luz. Hoy en Rosario, porque la carpa blanca continúa recorriendo los 19 departamentos de la provincia. Rodrigo Alonso exigiendo mejores condiciones salariales, mejores condiciones laborales, mejores condiciones previsionales. Los docentes seguimos de pie, seguimos defendiendo nuestros derechos y seguimos defendiendo esa escuela pública que tanto queremos. Desde hace varias semanas, ANSAFE, el sindicato de base de Santa Fe de Setera, viene llevando un plan de acción que empezó con paros, grandes movilizaciones, y ahora la instalación por pueblos, por ciudades, de una carpa donde se explica a la comunidad el reclamo docente ante la situación educativa. Y desde ayer, 9 de abril, la carpa se instaló en Rosario. Vamos a hablar, para que nos cuente de este tema, la situación, qué actividades van a hacer, vamos a hablar con Roque Jaimes, que es el secretario general de ANSAFE Rosario. ¿Qué tal, Roque? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Alejo? Un saludo para todos y todas allá. Gracias. Un balance de cómo está yendo esta carpa itinerante por los distintos pueblos o ciudades de Santa Fe. La verdad que venimos desde el no inicio del ciclo lectivo con mucho apoyo de la comunidad, y creo que esta carpa hasta ahora, por los distintos lugares que ha pasado, ha tenido una alta concurrencia, no solo de compañeras y compañeros docentes, sino de la sociedad en general, que pasa, que saluda, que da su mensaje de apoyo, que viene recorriendo y que, salvo, bueno, por el caso de Trascendencia Nacional en San Cristóbal, que tuvimos que suspender para ocuparnos de esa situación, después viene teniendo un correlato en la comunidad de lo que se venía viendo del inicio del ciclo electivo, que aquí en Santa Fe fue muy potente el paro y fue muy potente el acompañamiento que hubo en contra de la política de ajuste del gobierno Puyaro. Así que esta carpa que hoy está en la Plaza San Martín acá de Rosario intenta recoger algo que era un reclamo de todas las compañeras y compañeros durante los últimos meses, por lo menos aquí en Santa Fe. Un reclamo de reeditar las mejores experiencias de la lucha de los 90, que en este escenario muy parecido a aquel pudiera poner en el tapete de la discusión pública lo que es el financiamiento educativo, de lo que es la escuela pública y, por supuesto, específicamente las condiciones de trabajo y el tema salarial. Y bueno, ANSAFE recogió este reclamo, lo veníamos masticando ya desde el año pasado, hicimos un ensayo con la Jornada Nacional de Protesta de Setera el 8 de octubre del año pasado, en donde instalamos una especie de gazebo que duró todo el día aquí en Rosario, como para ver cómo funcionaba, y ahora a nivel provincial se ha pensado en esta situación que también toma algo de la escuela itinerante. No hay lucha sin experiencia, sin aprendizaje, y nosotros lo que fuimos viendo de las experiencias anteriores es que también es importante darle este carácter federal, de que se vaya trasladando de localidad en localidad. Por eso le pusimos carpa blanca itinerante, y por eso ahora está en la ciudad de Rosario, pero continuará siguiendo pueblo por pueblo hasta que, en este caso, nuestro reclamo puntual es el gobierno nos abra la paritaria para dar un aumento salarial digno, para que vuelva a tener jubilaciones dignas y para volver a tener concursos. Voy a contarles, a informarles a los oyentes, que estas carpas tienen infinidad de actividades del 9 de abril, todos los días, y hoy, viernes 10 de abril, también un homenaje a Carlos Fuente Alba. Sí, sí, la jornada arranca temprano, hoy el nudo central, que esperamos, que hemos invitado a muchas compañeras y compañeros de la historia de la CETERA y de la ANSAFE, que sea emotivo el homenaje a Carlos Fuente Alba. La verdad que nosotros inclusive habíamos pensado en esta carpa para el 4 de abril, pasa que el fin de semana largo nos aguó un poco la idea que hubo en Semana Santa, pero la idea es recordarlo a Carlos, recordar que su lucha y recordar la continuación que tenemos a través de la CETERA, de la exigencia de justicia completa para él. Así que a las 7:30 empiezan los espectáculos, pero dura como hasta las 10 de la noche, porque hay varios artistas, algunos de renombre y otros más caseros, como solemos hacer los docentes en todo el país, con compañeros y compañeras afiliadas que se dedican al arte y que van a exponerlo arriba del escenario mayor de la carpa. Y el sábado 11, Coro Rosario Vera Penelosa, Zacuara Litoral, Banda Maestra, después a las 12 Pimpau, y después que cierre a las 13 horas con Jorge Van der Mole, que desde siempre estuvo, me acuerdo, la Carpa Blanca, siempre estuvo apoyando nuestra lucha. Roque, la última pregunta, vos algo explicaste, pero bueno, vos estuviste en la Escuela Pública Itinerante, en esa resistencia al macrismo. ¿Qué sentimientos percibís de los docentes rosarinos, en este caso, que han participado de esa lucha? ¿Qué recuerdos, qué emociones, qué sienten cuando se vuelve a instalar una carpa que fue tan emblemática para la lucha de nuestra organización? Y es un sabor agridulce. Por un lado, volver a esta historia de no tener paritaria, ni nacional ni provincial. Por un lado, que sigan aplicando esas políticas que nos llevaron en el pasado a este tipo de experiencia. Pero por otro lado, también una memoria emotiva. De hecho, va a haber una pantalla gigante que va a transmitir imágenes de la Escuela Pública Itinerante en Buenos Aires y cuando pasó aquí por Santa Fe y por Rosario, porque entendemos de que también es saludable esos rescates históricos y que a la docencia le hace muy bien. Así que para nosotros es muy importante, por el lado dulce de la cuestión, que las compañeras, sobre todo en la escuela, recuerden esa situación, recuerden las experiencias de lucha, que las pidan a su organización, che, reeditemos esto, y que hoy puedan ser una realidad para que aquellas personas que quieran acercarse a manifestar, a dar el apoyo, lo puedan hacer. Además, es para maestros jóvenes que no vivieron eso, es también, bueno, esto hicimos nosotros. Claro, seguro. Inclusive tenemos pensado la presencia de compañeros y compañeras que ayunaron en la Carpa Blanca del Congreso, o que estuvieron en la parte organizativa, o bueno, como la misma secretaria general de CETERA, claro, para también recordar aquella historia. Así que entendemos de que ha dado esta idea, ha contenido muchísimo y ha generado mucha expectativa en la docencia, por lo menos aquí de la ciudad de Rosario y de toda la provincia. Roque Jaime, secretario general de ANSAFE Rosario, mucha fuerza, ojalá que esto sirva para que el gobernador dé alguna respuesta, pero vamos a seguir con este gobierno nacional y los gobiernos provinciales luchando y resistiendo. Te mando un fuerte abrazo y mucha fuerza para la carpa de estos 3 días. Muchas gracias, Alejo, como siempre, y un abrazo para todos. Esto fue Canto Maestro, emisión 1055. Audios, Andrés. Conducción, Roxana Rogalski y Alejandro de Michelis. Roberto Baladel, secretario general adjunto de CETERA, esto decía luego de la reunión a las compañeras y compañeros de CETERA concentrados frente a la Secretaría de Trabajo. Nos hacen una propuesta salarial de piso salarial por debajo de lo que están pagando cada una de las provincias. Instamos a las provincias. No entendemos si hay un fondo de compensación salarial, por qué las provincias no avanzan en reclamar mayor piso salarial. Planteamos claramente que en CETERA se declara el estado de alerta y movilización para dar una pelea en todo el país. Por